estamos aquí otra vez. Pues sí, como cada tarde, como cada día, como cada noche, Roxa Rosada, el control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también tu amigo vecino Santi Pequeño Tarasco. Con los Stanbrook arranca este episodio 1104 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite a las 7 de la tarde hora Madrid, de lunes a jueves, para todo el planeta a través de internet por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También en directo en la FM de Vitoria y al Gasteiz y alrededores, Norte Radio 92.2 de tu dial. Un montón más de FMs, emisoras estatales, internacionales y alguna que otra plataforma online en diferido. Y a la hora que mejor te viene, a través del podcast. De esas maneras tenemos para difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde Sanper de Calanda. Esto se titula Sombra del Pasado y es el último sencillo extraído de la muerte, el más reciente trabajo de los metaleros alicantinos que te acabo de presentar, Stanbrook, una de nuestras bandas asociadas. Que además nos van a estar acompañando con más temas de ese disco durante la primera parte de este programa, de este nuevo episodio de Pequeño Tarnasco, el 1104, wow, yeah. Come on! Salto Mata Rock.com. Ahí continuamos con los alicantinos de Stanbrook. Vamos a... Te traemos un montón de contenidos como cada día aquí en Pequeño Ternasco. Hay una fuerte inquietud. Varias recomendaciones de conciertos. Además unas cuantas, porque ya verás ya. Tenemos unas cuantas recomendaciones de conciertos para el día de hoy. Incluso una para hoy mismo, que es el día de San Patricio. Así que felicitamos a las patricias, a los patricios, que se sientan felicitados ellos solos. Calles y gentes pasan ante mí. No, pero felicidades everybody, claro que sí. Una canción de fuerza y valor. Te dedicamos, si te llamas Patricia como si te llamas Patricio o te llamas de otra manera, a ti que nos estás escuchando ahora mismo, te dedicamos este episodio 1104. Siempre seguir tu camino. Y también le dedicamos el episodio a dos de nuestras seguidoras en redes sociales. Hoy hemos vuelto a echarle un vistacico al Facebook y este episodio 1104 de Pequeño Ternasco va dedicado para Mariró Garlop y Luis García Navarro. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Vamos a empezar a hacer trabajar a Rosa, que la encuentro muy ociosa ahora mismo. Deku, conciertos recuperados. Pues sí, recuperado, porque es un concierto que se tendría que haber celebrado el pasado mes de febrero, pero claro, vino aquel de esta concatenación de temporales que vinieron, de tormentas a las que han ido poniendo nombres en la península ibérica. No miro hacia atrás. No me acuerdo qué nombre le pusieron a este. Igual le pusieron Patricio. Pero el caso es que dio bastante por saco en todo el territorio peninsular, en Andalucía mayormente, y concretamente en varias provincias. Una de las más afectadas, pues la gaditana. Y una de las localidades en la que hubo que suspender cositas, pues fue en Sanlúcar de Barrameda, donde iban a tocar los Decum junto a otra banda, junto a los Bourbon. Tuvieron que aplazar ese concierto, suspender y aplazar, hasta este sábado 21 de marzo a partir de las 6:30 de la tarde, 5 gritos en taquilla, para ver a los Bourbon y a los Decum en la sala La Obra, en la calle Bolsa número 21, como te he dicho, de la gaditana localidad de Sanlúcar de Barrameda. Honor de un caravana en formato Power Trio. Y que, bueno, no es un formato desconocido para ellos. En el cual se desenvolverán también perfectamente y darán un conciertazo de esos que ellos solo saben dar. Somos más tacos. Provocando todo tipo de enfermedades y cosas raras que provocan, ¿eh? No solamente tienes que leer los títulos de sus canciones. Una de las más recientes, este Sinestesia. Pero sobre todo, siempre provocando muy buen rollo y diversión. ¡Decum! Una nueva forma. Yeah. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. No me extrañaría que si estás escuchando ahora mismo en este instante, y es martes 17, día de San Patricio, a las 7 y cuarto de la tarde, nos vayas escuchando en directo en el coche camino a Colmenar Viejo. Roxa Rosay. Panme de noite, doblete hoy y el sábado. Hombre, en el día de San Patricio, en San Patrick's Day, una banda de rock celta urbano, pero rock celta al fin y al cabo, no podía faltar en una fiesta de celebración del día San Patricio, claro que sí. El acero contra el amor. Que imagino que en muchos bares estos irlandeses estará celebrando hoy, pero es que en el, pues probablemente el que más veces anunciamos en este programa, la taberna irlandesa Grace O'Malley de Colmenar Viejo, pues lo celebran con concierto incluido. La batalla del destino. Precisamente de los Fame de Noite. Calla. Empieza a las 10 de la noche. Hay tiempo para llegar. Acaba pequeño, te las cocinas y ya te vas al concierto. Bien. No hace falta escucharnos en directo en el coche. A no ser que estés saliendo de currar en Madrid y te dirijas hacia Colmenar, claro. Malos tiempos se avecinan. Entonces sí que hay que pasar buen rato mientras se conduce. Y mejor rato que pasarás a partir de las 10 de la noche si, como te digo, estás en esta localidad de la Comunidad de Madrid y te desplazas hasta a las 10 de la noche hasta el Grace O'Malley Irish Tavern, la taberna irlandesa de Colmenar Viejo, que estarán actuando de gratis en el día de hoy los Fame de Noite. En el día de hoy San Patrick's Day, San Patricio. Y tal y como te contaba Roxa Rosae, doblete esta semana para los Fame de Noite, porque el sábado, el 21 de marzo, se van hasta Iruña. Van a pisar tierra pamplónica por primera vez, como te digo, este sábado, 21 de marzo, a partir de las 9 y media de la noche, estarán en The Olympus, un garito que está en una calle que no conozco por la zona de San Juan. Los labios me han hablado, 35 es su edad, yo me temo que estoy borracho, ya sabéis a lo que va. Las barriqueras y los barriqueros lo habéis entendido a la primera. Hombre, la calle no es muy desconocida, es en la zona de San Juan, es la calle Monasterio Irache, número 58. Con entrada libre este sábado los Fame de Noite en la sala Olympus. Estarán ahí pues presentando las canciones de su primera demo y las canciones que van a conformar su primer álbum de estudio. Una de ellas probablemente esta que empieza a sonar ya, titulada Un Lugar. ¡Fame de Noite! Mes de abril, sin tu hoy en Colmenar, el sábado en Pamplona.

en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues vamos a por otros que también tienen tajo este fin de semana también. Cante Pirrénico, también doblete Francia y España. Me parece un partido de fútbol. ¿Verdad? Pues se van a pegar buena kilometrada, ¿eh? Desde Cartagena, este mismo viernes, desde Cartagena hasta Montpellier, que es donde van a estar actuando en el, en una sala que debe tener bastante, debe ser bastante famosa por ahí, que se llama el KJBI. En el número 8 de la Rue des Points. Juan. En Montpellier. Este viernes 20 de marzo, a partir de las 8 de la tarde, 10 euritos la entrada, solamente en taquilla. Estarán Cante Pirrénico, liderando un cartel con otras tres bandas, una alemana, otra no sé de dónde y otra de parisina. Entre las cuatro bandas, pues abarcando numerosos estilos, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el punk o alrededor del punk, como son el hardcore, el post-punk, el after-punk y el punk riot old school. Eso el viernes. Luego ya, pues por la misma carreterica... Pero ya de vuelta hacen parada en Tárrega para estar en la 10ª edición del Addictus Fest. Un festival para el que no te vamos a decir ni horarios, ni precios de las entradas, ni nada, porque está todo vendido hace meses ya. Dije, va, adelantaré un poco este concierto para anunciarlo porque tenía buena pinta. Fue salir y prácticamente en un mes había agotado todo. Un buen montón de bandas, por cierto, ¿eh? Y entre ellas, obviamente, pues yo creo que la más veterana de todas, como son los Cante Pirrénico. Lo dicho, fin de movidito y de doblete para los cartageneros el viernes en Montpellier y al día siguiente en el Addictus Fest en Tárrega. Hasta ahí llevarán su aquelarre en el garaje, del cual escuchamos el corte número 5 de la cara B de... No, sí. El corte número 5 de la cara B creo que es del primer disco. Del disco 1 de Aquelarre en el garaje, que ya sabéis que es un doble directo. Esto es Muñecas de Vudú y los Cante Pirrénico. Si está rara, con agujas en la cara, pues está rara. con su cuerpo me voy al infierno. Metalera, metalero o a poco de cultura musical que tengas, esto que suena ya sabes que es el No More Tears de Ozzy Osbourne. Pero espérate tú quién lo canta. Ya nos sorprendió hace unos meses y te lo pusimos aquí el amigo Robbie Williams con aquel primer adelanto a su nuevo disco de mierda, pero que era un primer adelanto de puta madre que se llamaba Rocket no sé qué y que sonaba muy punk, pero punk a lo Billy Idol, ¿eh? En aquella ocasión coqueteaba con el punk y ahora pues coquetea con el metal y se subió a cantarse el No More Tears en el homenaje que los premios británicos de la música le hicieron hace escasas fechas al inmortal, ya, Ozzy Osbourne. Justico, pero llega. Por cierto, bien rodeado de la banda habitual de que acompañaba a Ozzy, incluido a la guitarra solista Zakk Wylde. We'll be right back. Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Viejas glorias. No es la primera vez que tenemos por aquí, ¿no?, a los californianos Buckcherry. Que parecen estar viviendo una segunda juventud. Esto se titula Roar Like Thunder, rugiendo como un trueno. Y es el tema que da título y último sencillo extraído de su undécimo álbum de estudio. Los de la I Love You Kite Cocaine, rugiendo como truenos. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bien, pues ya avanzada y bien cruzada la primera parte del programa. Si te acabas de conectar a la sintonía, ya sea en directo o en diferido, ya sea en asaltomataradiorock.com o en Norte Radio 92.2 de la FM de Vitoria-Gasteiz y alrededores, o en cualquiera de las emisoras FM estatales internacionales y otras plataformas online que pasan la señal de este programa en diferido, pues muchas gracias por estar ahí. Yeah. Lo mismo que para ti que no estás escuchando el podcast y esta información de lo que estás escuchando no te hace falta alguna. Pero oye, que sé, igual eres alguien despistado o olvidadiza y... Estarás diciendo que soy despistado, si no sabía qué mierda estaba oyendo, me lo quito ahora mismo. Pues no, no es momento de quitarse pequeño tenazco porque viene probablemente la mejor parte del programa. Las bizarradas, vamos a echar unas risas. Como siempre, los titulares nos los trae Roxa Rosae. Hoy titulares que van de animalicos. Olvida cerrar una ventana de su apartamento y al volver descubre que ha sido invadido por decenas de palomas. ¡Cocorrococó! ¡Paloma! Que se dejó la casa sin barrer. Mucho, mucho más efectivo abrir la ventana para que acudan las palomas y cantarles esto del cucurrucucu. Mucho más efectivo. Ya lo ha comprobado el ruso este, ya, ¿eh? Un residente de la localidad rusa de Vorkuta compartió recientemente un aterrador y espeluznante vídeo de su apartamento que rápidamente captó la atención del público. En la insólita grabación se puede observar a decenas de palomas alineadas sobre el mobiliario como si fueran las verdaderas propietarias y todo el piso cubierto de excrementos y plumas y palominos y mierda. El propietario se fue de Vorkuta hace 3 años para trabajar en Siberia, pero olvidó cerrar una ventana. Nada, que quería que se refrescara el piso viviendo en Rusia. 3 años con la ventana. Eso fue todo lo que las aves necesitaron para instalarse. Una ventana abierta, ¿para qué quieres más? Convirtiendo su casa en una caótica residencia de emplumadas. Las imágenes del lugar arrasado corrieron como la pólvora en las redes sociales rusas, provocando todo tipo de comentarios jocosos, pero el dueño seguro que no tenía muchas ganas de reírse, ya que los expertos estiman que renovar el apartamento y reemplazar todos los muebles costaría alrededor de 22.000 euros, aproximadamente el mismo valor por el que podría venderse esa casa en el mercado inmobiliario si estuviese bien. Desafortunadamente, incluso si decide que vale la pena renovarlo todo, debe considerar el costo de volver a hacer que el lugar sea habitable de forma segura, porque las palomas son transmisoras de diversas enfermedades como la gripe aviar y la psitacosis, por lo que el suelo y las paredes deberán tratarse con productos químicos especiales. El dueño, después de conocer toda esta información, declaró: me ha salido más cara esta invasión de palomas que si me hubiesen ocupado el piso decenas y decenas de niñas cochinas. No sabemos si estas 5 mexicanas son cochinas o no, pero se llaman así. Esto que suena se titula Yo no me aburro. El dueño del piso este tampoco se va a aburrir en arreglarlo. Y es uno de los 5 singles publicados por este quinteto femenino punk rock proveniente de la Guadalajara azteca. Niñas cochinas, yo no me aburro. Porque escucho pequeño ternasco. Yeah. Pues igual el protagonista de la siguiente bizarrada les llevaba comida a las palomas estas de la primera. Detienen a un hombre de contrabando en un aeropuerto con 2.000 hormigas reina. Vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Pues sí, un poquito sí, sobre todo si se te escapan. Se te hacen ahí te una plaga de hormigas. No hay que llamar a desinfectadores para acabar. Bueno. Además, si te vas 3 años a otro sitio. Además, todas reinas, ¿eh? De las que procrean sin parar. Ya, pero las tendrán que tener todas separaditas. No sé, ahora leemos lo que explica la noticia, que está un poco difusa, ¿eh? Un ciudadano chino compareció ante la justicia keniana tras ser detenido en el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta de Nairobi con más de 2.000 hormigas reina de estas exóticas, en lo que las autoridades creen que se trata de un caso conectado con una red internacional de tráfico de fauna salvaje. Hombre, más fácil de transportar que las jirafas y esas cosas son. Tras registrar al sospechoso y su equipaje, los investigadores recuperaron 1948 hormigas de jardín envasadas en tubo de ensayo especiales. Se recuperaron otras 300 hormigas vivas ocultas en 3 rollos de papel higiénico dentro del equipaje. A mí lo que más me llama la atención es que contaron todas las hormigas. Sí. Le dedicaron tiempo, ¿eh? ¡Qué metódicos, oye! Y que estaban cada tubico. No había 2.000 tubos. Había tubos, pues yo qué sé, pues échale que había 10 hormigas en cada tubo. Es que son reinas, o sea, no es que... No. Van a estar... No, una reina no está en un... No, cada claro, una es un palacio. Hombre. La magistrada permitió extender la detención durante 5 días más para dar tiempo a fin de que se pudiera contarlas. No, que era para llevar a cabo análisis forenses en los dispositivos electrónicos que se le incautaron también al chinorri este. Los investigadores creen que este caso podría estar conectado con otro sucedido el pasado año también en Kenia, donde la corte cifró el valor del conjunto de animales interceptados en más de 8.000 euros. Este caso, o sea, 8.000 euros, 2.000 a 2 euros por hormiga, ¿eh? Este caso sin precedentes evidencia un cambio en los patrones del tráfico ilegal de mamíferos grandes e icónicos a especies menos conocidas, pero cruciales ecológicamente. Lo que no sabes es el porqué de este cambio, lo cual deja muchas incógnitas en el aire todavía sin resolver. No resolve. Este es el nombre de la banda que estás escuchando, de la cual estamos escuchando también el primer nuevo sencillo en este 2026. Para estos rockeros de Detroit, como te digo, llamados No Resolve, que en los últimos 6 años están empleando esta fórmula de ir sacando canción tras canción para publicar su nueva música. Nada de discos, solo singles. No Resolve, esto es Chemical. Shouldn't fall. But I crave the danger most of all. I know it's burning, but I need the flame. Every dose of you rewires my brain. Asaltomataradiorock.com. Tocamiento ser. El rellano. Alma de mi alma, soul of my soul. Ese es el título de esta baladilla con la que nos vamos a tocar en el día de hoy. Segundo sencillo que te traemos extraído del recién publicado séptimo LP de los tunecinos Mirad. Un álbum titulado Wilderness of Mirrors, el salvajismo, los espejos. Con lo guapo que te habías, que te pensabas que te habías puesto, vas, te miras y fíjate qué salvajado. Tóquese a gusto, tóquese contenta, pero no se vaya todavía, que queda despedirse como manda San Pedro de Calanda. Every moment I stand, I can't survive. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Efectivamente, a cascarla que no vamos. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ve a la mierda, mandarte ya. Puedes creer que al final. No, normalmente esto de a la mierda lo tapamos. Así. Cascala por ahí. Ahora cascala por ahí. Bueno, yo también me despido. Muchísimas gracias por venir. Donde se te quiere. Siempre, siempre. Incluso aunque no vengas a escuchar. Yo también me despido, tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco, y te recuerdo como hago cada día que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, tratando de pasar 2000 hormigas por el aeropuerto o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa terrascación, a la cascala y a jugar. A la para mañana más, si os quiere, agures, molamures. Asalto Mata Radio Rock.com